Bien, vamos a tratar el tema de estas dos chicas francesas que fueron asesinadas en Salta, en la quebrada de San Lorenzo. Estamos hablando de las chicas Mumni y Bouvier, porque en general hablamos de las chicas francesas y ni siquiera las llamamos por su nombre. Y estamos contactados con un periodista salteño a propósito de unas notas que él estuvo escribiendo y de esta nueva idea de que quizás, se instaló la idea de que habían sido asesinadas como parte o como consecuencia de una violación. Bueno, después empiezan a aparecer otros elementos, como que las chicas estaban investigando un desvío de fondos o una malversación de fondos que llegan aquí para ayudar a las comunidades originarias. Así que vamos a charlar con Juan Salazar para que él nos cuente, porque sobre todo leyendo algunas de sus notas nos perdimos algunas cosas porque están con muchos guiños locales, ¿no? Y hablando de gente que quizás nosotros no conocemos y queremos que Juan nos ayude a entender por dónde va la investigación. Te saludamos, te damos la bienvenida a La Retaguardia. Somos María Eugenia Otero y Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo me llevan por ahí? Buenas noches, bien. Queríamos charlar contigo por esto que comentaba mientras estabas esperando la comunicación al aire. ¿Por dónde anda la investigación de lo que sucedió con estas chicas? Bueno, la investigación tiene distintos niveles. Uno es el nivel oficial, o sea, de la administración política de Salta, que obviamente trata de cubrir de cualquier manera el tema. El resto está claro, yo no soy periodista, no hago investigación, simplemente soy un escritor de la ciudad de Salta. Y bueno, yo traduzco lo que está en el aire, lo que está a flor de tierra. Por ejemplo, recién estoy recibiendo correos de la gente que vive en la zona de San Lorenzo y que es vecina de los perejiles que detuvieron. Y me dice una escritora justamente que vive allí, me dice que es tristísima la situación, que nadie cree que sean ellos porque los conocen bien. Estas son comunidades chicas donde todo el mundo se conoce. Y dice que lloran, rezan, hacen marchas, y dice que es una pena lo que se está viviendo en ese lugar. Obviamente, acá la represión, la policía ha trabajado sobre la gente de escasos recursos, la gente más humilde. Cuando a 300 metros del lugar donde fueron halladas las chicas, hay barrios... que hay countries, y que hay un country de 12 mansiones que la mayoría pertenecen a los funcionarios o hijos de funcionarios del gobierno de Salta. Entonces a esa gente no la llamaron ni para preguntarle si escucharon gritos o si escucharon disparos ni nada. Así que bueno, supongo que habrás leído la nota que yo hice sobre los caranchos. Sí, exactamente. A esa nota me refería diciendo que por ahí algunas cosas no entendíamos por no conocer a los personajes a los que vos... A ver, puedes preguntarme. El carancho es un cuervo. No, sí, eso sí. Básicamente es un animal carroñero que come cadáveres. Y bueno, lo que digo en la nota me lo están confirmando justamente por mail otra gente, ¿no es cierto? Es típico en Salta saber que el carancho sigue al animal que está por morir 24 horas antes de que caiga. E incluso aproximadamente 80, 100 kilómetros antes de que se caiga. De manera que cuando cae, aún vivo, o sea, se rinde. Y lo primero que hacen es picotearle los ojos para que no se defienda. Y después le entran por el trasero y empiezan a sacarle las entrañas cuando está vivo todavía el animal, pataleando. Y la zona de San Lorenzo es una zona prolífica en ese tipo de animales. No solo está el carancho, que se lo puede detectar desde lejos porque mueven en círculos arriba de los cadáveres, sino además está el zorro, el zorrito. Hay muchos perros en la zona, hay chanchos sueltos a montones, no chanchos salvajes, sino chanchos domésticos que andan dando vueltas por ahí por la zona. ¿Y cómo es que van a estar 15 días tiradas las chicas ahí sin que la fauna autóctona, como le llaman, no haya dado cuenta de ellas? Ese es el motivo de la nota, claro, que vos habrás leído. Claro, claro, claro. Y no lo hago como investigador, lo hago como escritor, como poeta salteño, que estoy indignado con este tipo de cosas ya. Nos estamos refiriendo a algunas notas que publicaste en salta21.com, digo, por si alguno de nuestros oyentes quiere pasar por ahí, salta21enúmeros.com. Allí están las notas de Juan Auerma Salazar, hablando sobre este tema y dando algunos de estos datos que nos está dando. ¿Qué se dijo allí? Sí. Disculpame, hay notas de mi hermano Alejandro Auerma, que es cronista, es un fotógrafo muy conocido en Salta, y creo que mandó algunas notas a Tiempo Argentino. Sí. No sé si habrán sido publicadas. Sí, sí, sí, sí. Políticas que, sí, que pasan por el medio, ¿no es cierto? Es verdad, Tiempo Argentino publicó algunas de esas cosas. Bueno, Juan, quería consultar. Sí, una última novedad que te paso. Me acaban de avisar de que gente que accedió a las fotografías de los cadáveres de las chicas, que estaban tremendamente destrozadas, con fracturas expuestas en los miembros inferiores, con los huesos saliendo, atravesando la ropa, saliendo hacia el aire, lo que sí ya se sabía, que Cassandre Bouvier tenía fractura en la cadera, tenía la cadera fracturada. O sea, es un nivel de violencia muy grande que no existe en una violación ni en matar a la víctima después de violación. Eso indica probablemente que hayan estado recluidas en algún lugar y hayan sido sometidas a torturas, ¿no? Dice que era espantosa la destrucción que tenían los cuerpos, pero era por degradación del cuerpo, sino por violencia ejercida sobre ellos. Eso es un dato muy importante. Sí, otro sí. Dato es que el informe del juez dijo que las chicas no tenían nada en el estómago, lo que es una burrada, puesto que siempre tiene algo en el digestor el ser humano, si no, no podría andar caminando por ahí. Y que no hayan tenido nada puede significar que hayan lavado los cadáveres por dentro para borrar huellas. De todas maneras, las últimas fotografías de las chicas cuando están subiendo a la quebrada son en el restaurante y la quebrada de San Lorenzo, donde ellas están comiendo justamente. Entonces, que es toda una contradicción. Esto es una burla, digamos, a la gente y a la sensibilidad de la gente. Acá hay cosas muy tapadas. Se supone que las chicas tenían algún conocimiento de desvío de fondos de la FAO, que mandan para los aborígenes de Salta, que hayan estado siendo desviados por la Secretaría de Medio Ambiente. Son sospechas por el momento, pero cada vez la gente va acercando más datos. Les recomiendo que vean mañana el informe de la escritora Rosa Machado, que manda sobre lo que se está viviendo en San Lorenzo, que va a estar en Salta 21. Ahora te evacuo tu consulta, discúlpame. No, está muy bien, son muy interesantes los datos que nos das, para eso te llamamos justamente. Y me preguntaba por qué son escritores los que están contando esta historia, qué pasa con el periodismo allí. Bueno, el periodismo también se maneja. Yo soy escritor, mi hermano es periodista. No, pero digo, por ejemplo, sobre este tema del desvío de fondos, ¿se habla en los medios de Salta? No. Hace un mes, esa es una versión que salió de los profesores de sociología de Valencia, que eso lo recibí yo. Pero hace un mes y medio, en Salta se destapó un desfalco muy grande sobre fondos para reforestación, que calculo que deben ser del mismo origen internacional, de Naciones Unidas, que amigos, familiares o amigotes o allegados del ministro Francisco López Astre cobraban de los bancos como si ellos estuvieran reforestando, y cobraban hasta 500.000 pesos, 700.000 pesos de los créditos de reforestación, cuando eso está dirigido en realidad a recuperar las tierras que le han sido depredadas a los aborígenes, que han sido dejados sin lugar para cacería y para recolección. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ese dato que a mí me llegó por los sociólogos de Valencia, que están ligados a la Sorbona, es coincidente con este escándalo que saltó en la prensa de Salta. Si ustedes ven en la prensa de Salta hace un mes y medio, ahí van a ver datos del tema de de Falco con los fondos de reforestación. A propósito del tema de los aborígenes, muchas veces hemos dicho aquí en La Retaguardia que hay muchas zonas entre las que está el Chaco salteño, en la que lo que están intentando hacer es lo que ya hicieron en otras regiones del país, y es deshabitar esos lugares para implantar la dictadura de la soja. ¿Eso está pasando también allí? Pero claro, es fundamental. Aquí los principales tenedores de tierra que se apropian de tierras fiscales, que generalmente están habitadas por las tribus nómades de la raza guaranítica, o sea, Mataco, Chané, Chorote, Chahuanco, son el ex gobernador Romero, Tinelli, Macri, y el hermano, el que maneja las empresas de deforestación, es el hermano del actual gobernador, Juan Manuel Urtubey. Así se llama el gobernador, Juan Manuel Urtubey. Sí, sí. El hermano no me acuerdo cómo se llama, ni me interesa. Pero para que veas cuál es la juntadera, y se están quedando con todas las tierras, están arrasando y meten soja. Y cada tanto se encuentran con un asentamiento aborigen y con la complicidad de los jueces los expulsan. Lo desalojan y a la mierda, chao. ¿Me entendés? Y nadie lo defiende, acá la justicia está decidida por el Poder Ejecutivo, o sea que cada juez tiene una deuda con el gobierno, con la administración. Uh-huh. No sé si está claro el tema. Más que claro. Es muchísimo lo que está pasando acá. Es más, hay asesinatos de aborígenes. Hace una semana estaban desalojando gente en embarcación, y que ellos mandan su aviso por las pequeñas revistitas que sacan por vía de correo, ¿no? Así que bueno, en fin, esa es la situación. ¿Algunos términos de la nota que les interese que les aclare? No hay problema, Juan. Lo que te querría preguntar es... Tonto, tontulo, ¿eh? Sí, está bien, Juan, no pasa nada con eso. La pregunta que por ahí te quería hacer es... Te escucho poco, ¿eh? Pues, yo te escucho, sí. Juan. Ahora sí. Sí, yo te escucho y lo que pienso es, según tus sospechas, la versión oficial de lo que habría sido el crimen de las francesas es como una pantomima, ¿no? Han hecho una reconstrucción del crimen y demás que según lo que vos contás, entonces sería como muy complejo que fuera así. Mirá, dice, lo que está en la prensa, en la televisión, o sea, estaba el periodismo, la reconstrucción, fue que dos de los acusados le decían al que habló que deje de encubrir, que a quien está encubriendo, y que deje de mentir. Todo el tiempo le estuvieron recriminando eso. De todas maneras, es obvio que dos chicas de la Sorbona, que tienen su estado físico, no pueden quedar presas de dos borrachos que vienen de cazar pajaritos. Eso es una barbaridad. En Salta tenemos gran tradición con el vino, y todo el mundo sabe que un borracho se le escapa una tortuga. Entonces, de suponer que dos borrachos van a poder con dos chicas que están en excelente estado, y no son tontas, ni son, porque acá la anterior se queda como tonta o como puta, ¿me entiendes? Entonces se supone acá que el que declaró que fueron los otros dos está pagado porque es empleado del ministro de Medio Ambiente, Francisco López Astre, es empleado de él. Se supone que está pagado y por eso está incriminando a la otra gente. Te recomiendo que veas mañana, supongo que saldrá mañana, el informe de la escritora Rosa Machado, que está en la zona y que está haciendo un informe sobre el estado de la gente, de los vecinos, que nadie cree que sean los que son, están incriminados. Todo el mundo acá en Salta dice que son perejiles. Y cuenta el estado trágico que está viviendo la familia de esa gente. Juan Auermas Salazar, te agradecemos este contacto. Vamos a seguir lo que pase a través de Salta 21, salta21enumeros.com. Le recomendamos a nuestra audiencia que también lo haga, porque evidentemente están metiéndole otra mirada a lo que dicen la mayoría de los medios del país sobre dos crímenes que nos importarían si fueran solo crímenes sociales o sexuales, pero que también nos interesan, y te diría que nos interesan especialmente si se trataran, si pudieran tratarse de crímenes políticos que están intentando ser ocultados, porque eso, digamos, doblaría el delito, ¿no? Por un lado, el delito mismo del asesinato, y después el delito del encubrimiento, para confundirnos y para que no sepamos nunca qué pasó con estas dos chicas. Te mandamos un abrazo y gracias por el aporte. Igualmente, un gustazo, viejo. Que la pasen bien en la retaguardia. Bueno, y esperemos la próxima leer cosas tuyas que no tengan que ver con esto, leer cosas que tengan que ver con tu oficio de escritor, aunque también esto también forma parte del oficio de escritor, claro está. Un abrazo. Bueno, cómo no. Ya veo cómo hacemos. Dale, un abrazo. Un abrazo grande y muchas gracias. Juan Aguerma Salazar, que está escribiendo, y por lo que nos cuenta no es el único escritor que lo está haciendo, a propósito de los crímenes de Mumny y Bouvier, dos chicas francesas que estaban aquí, no estaban de paseo, estaban investigando un desvío de fondos de la FAO, que otorga, digamos, dineros, es un organismo que depende de la ONU y que da dinero para tratar de paliar el hambre en el mundo. Hay hambre también en la Argentina, aunque nos creamos que no, y que todo está perfecto. Lo vamos a seguir el caso. O por lo menos hay sospechas de que esto es así, y hay bastantes cosas que no cierran, ¿no? Uh-huh, exactamente. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.